contra de los sentidos, en contra de todos los algoritmos, en contra de toda la verdad, en contra de la falsedad, en contra del inicio y del fin. Stop.